en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta, ya en viernes 17 de junio de 2022. Viernes caluroso, abrasante, con casi 36 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, a la sombra, así que no te digo nada al tueste del sol. Mejor quedarse en casa, aire acondicionado, y si tienes que salir, por la sombrita y bien refrigerado. Como siempre, encantado de saludarte aquí en la sintonía del deporte en el 101.4 o lo que es lo mismo en Teleelch, Radio Marca. Pues estamos en la cuarta semana de vacaciones de la plantilla del Elche Club de Fútbol, que volverá el próximo 4 de julio, lunes, para realizar ya la pretemporada. Una campaña, en este caso, protagonizada por el parón por el Mundial en mitad de noviembre y hasta finales de diciembre. Mes y medio sin fútbol en Primera División, pero con Mundial en Qatar. Por consiguiente, la temporada comenzará antes, el Festa del podría celebrarse el sábado 6 y el Elche debutaría el fin de semana siguiente del 13-14 de agosto en plenas fiestas. De momento, el Elche tiene 16 jugadores profesionales con contrato en vigor, un portero, 7 defensas, 5 centrocampistas y 3 delanteros, pendiente de 2 renovaciones. Y también pendientes de los cedidos y de Branislav Snevic, para ver cuántos hacen la pretemporada con el primer equipo y cuántos se quedan. Fichajes, de momento siguen sin anunciarse ni siquiera la marcha de Marcone a Independiente de Avellaneda. Piatti regresa a Estudiantes de La Plata. Y hoy, bueno, en la recta final, como siempre, conoceremos si ha habido movimientos en el mercado de fichajes en este último Elche en punta de esta semana de junio. Viernes 17. Te lo contamos todo aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Hoy es un gran día para comer en Restaurante Espacio. De miércoles a viernes, menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente Elche. Reservas al 654 33 88 97. Este verano, al cambiar los neumáticos de tu coche con Box Mecánica Reyes, llena el depósito de gasolina gratis. En Box Mecánica Reyes, por la compra de 4 neumáticos a partir de llanta 16 pulgadas de las marcas Goodyear, Pirelli o Falken, te regalamos sin sorteos hasta 100 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencias. Infórmate en Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966 60 06 82. Síguenos en Facebook. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicas ancapilar.es y en redes sociales. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wolfscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Wolfscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en wolfscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. Es temporada de terrazas y picoteo, pero picoteo del bueno. Pescadito frito de la bahía, tus montaditos preferidos o un platito de jamón y queso, buenísimo. Y por supuesto, un buen vino blanco o una cerveza bien fresquita. Lo que te apetezca te lo servimos en Águila Bar. Bares para vivirlos. En el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Se van a cumplir 4 semanas desde que la plantilla del Elche cogiese vacaciones. Se presentarán el 4 de julio, a diferencia de muchas temporadas, la gran mayoría de las que yo he vivido en el Elche durante más de 3 décadas, se mantiene una muy buena base de 16-17 profesionales, aunque es evidente que alguno todavía se puede marchar y otros van a llegar, pero hay un equipo reconocible, sobre todo entre portero y defensas. Prácticamente tenemos a la defensa de toda la temporada pasada. Y bueno, eso es sinónimo de que las cosas han funcionado, y vamos a ver si se consigue dar ese pasito al frente, ese salto de calidad, como siempre se pretende con los fichajes. Pero los que han hecho grande a este equipo en las últimas temporadas y en el último lustro, pues son los que van quedando, y uno de ellos es el capitán del Elche, que junto a Josan son los dos supervivientes de la etapa de Segunda División B y que tienen el premio de varios ascensos, de permanencias en Primera División y de seguir disfrutando de la Liga de las Estrellas. Estamos en contacto en plenas vacaciones con el capitán del Elche, Gonzalo Verdú, al que ya saludamos y agradecemos que haya hecho un pequeño paroncito en sus días de asueto. Gonzalo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde pasa las vacaciones el capitán del Elche? Bueno, pues yo estoy, hace unos días fui a Córdoba a visitarlo después de mucho tiempo, y ahora en La Manga, donde yo soy, donde está mi familia, mis amigos, descansando, disfrutando de la playa y de la familia. Muy bien. Bueno, en tu caso, incluso todavía recuperándote, ¿no?, de la lesión de aductor. Sí, bueno, yo no he parado desde que acabó la temporada, y más que recuperándome, bueno, es para seguir mejorando esa lesión y llegar de plenas condiciones a la pretemporada. ¿Con ganas ya o apurando las vacaciones de lo que queda? Bueno, es verdad que necesitábamos descansar después de un año duro, pero obviamente al final el futbolista, en cuanto ya ha llevado unos días sin pisar el campo, sin tocar balón, ya lo echa de menos. Así que ya con ganas, pero bueno, intentando disfrutar este tiempo que nos queda. ¿Qué sensación tienes de qué plantilla vais a tener la próxima temporada, teniendo en cuenta de que ahí pues sois 16 jugadores en estos momentos profesionales con contrato en vigor, independientemente de que algún compañero se pueda marchar, como el caso de Marcone o algún otro, van a tener que llegar otros, pero ¿te da la sensación de que va a tener mejor plantel el Elche la próxima campaña en primera? Bueno, yo siempre lo he dicho que al final eso es el tiempo el que lo dice. Yo creo que al final las aspiraciones del club, por la dinámica y la tendencia que tiene, mantener la base y mejorar la plantilla con los refuerzos que puedan venir. Obviamente, al final, eso a la larga, a finales de temporada, se sabrá si ha mejorado el equipo o no, pero a priori la intención del club siempre es la mejor, de que sea un equipo más competitivo y de intentar mejorar la temporada anterior. ¿Tiene la sensación de que partís con una ventaja, que es que mantenéis entrenador, bloque de plantilla, la filosofía, es decir, que no venís de nuevas, no partís de cero? No, eso es importantísimo. Al final siempre hay muchos equipos que mantienen, otros que inician prácticamente de cero. Nosotros tenemos la ventaja de que sigue el míster, sigue un gran bloque del equipo, que muchos han tenido mucha participación durante esta temporada. Entonces creo que es importante para empezar la temporada con un rodaje ya hecho. ¿La única aspiración, Gonzalo, que no es poco, para la próxima temporada sigue siendo la permanencia? Yo creo que sí. Creo que al final mirar más allá será equivocarse, porque el siguiente objetivo es Europa. Entonces yo creo que me plantearía una permanencia, y basándose en una buena temporada de principio a fin. El año pasado hubo una destitución por el medio. Creo que el objetivo este año sería, de principio a fin, hacer una buena temporada, teniendo claro que la salvación es el objetivo de la salvación, pero si puede intentar mejorar en puntos y en posición lo de este año. Europa es inalcanzable para un modesto, lo digo porque parece a priori que lo pueda ser, pero luego vemos ejemplos cada temporada, que si aparece un Granada, que si aparece un Levante, ¿es inalcanzable? No sé si es inalcanzable o no. Hay equipos que lo han hecho, pero yo te digo que hay muchos que siendo su objetivo al final pues se quedan por el camino. Es muy complicado, hay mucha competencia, mucha exigencia en todos los equipos. Creo que ahora mismo, a día de hoy, no es el objetivo, y si luego la temporada va bien y te ves cerca, obviamente el equipo nunca va a renunciar a nada, pero a día de hoy el objetivo creo que es la salvación y, como te digo, hacer una gran temporada que mejore la anterior. Además, una temporada especial, ¿no? Porque fíjate que hacía 50 años que el Elche no se mantenía tanto tiempo en Primera División, con lo que ya estamos viendo la dimensión de lo que significa estar ya 3 años en Primera División, pero además cumpliendo el año del centenario, ¿no? Va a ser una temporada bonita en ese sentido también. Sí, por eso ahí voy a lo de la importancia de que el objetivo es salvarse. Al final el club tiene que seguir creciendo y todo pasa por tirarse unos cuantos años en primera, que siga creciendo, que llegue lo que tenga que llegar, como la ciudad deportiva o la estructura del club, que siga creciendo, y a partir de ahí que las aspiraciones luego sean más altas. Pero ahora mismo, como tú dices, un año precioso con el centenario y el objetivo salvación para poder seguir creciendo. Seguramente te pregunté hace unos años, cuando llegó Cristian, porque lógicamente todo eran dudas, escepticismo, y me imagino que me responderías lo típico en aquel momento, ¿no? Pues tendríais esperanzas de que fuese pues un buen empresario, un hombre que conoce el fútbol. Visto lo visto en estos 2 años y medio que lleva en el Elche Club de Fútbol, te vuelvo a preguntar, ¿qué te parece lo que hemos visto de Cristian, su gestión a nivel deportiva, institucional? ¿Qué os dice a los futbolistas, a los que más tiempo lleváis? Bueno, Cristian no hay duda de lo que es, lo está demostrando. Creo que habla muy poco de cara afuera, pero todo lo que hace lo hace por y para el club, y al final creo que es un gestor impecable. Creo que lo está haciendo de maravilla desde que llegó, y bueno, a nivel personal el trato con él es muy bueno. Con los capitanes que tenemos más cercanía con él, la verdad que cada reunión con él es muy fácil, y bueno, creo que nos vamos conociendo ya mucho para saber por dónde tenemos que ir. Sabemos cuando él nos exige, porque al final es bueno para el grupo, para el equipo, para el club. Al final creo que bueno, desde que llegó ha tenido una trayectoria impecable, y bueno, ojalá que siga así. ¿Es más fácil hablar con un propietario o presidente cuando es hombre de fútbol que que en estos casos nosotros venimos de toda la historia del Elche, que nunca ha sido hombres de fútbol, han sido empresarios de otro sector, bien del calzado, de la construcción. ¿Es más fácil entenderse con un hombre de fútbol? Sí, yo creo que no hay duda, porque al final tiene su propio criterio, tiene muchísima experiencia en el fútbol profesional, tiene experiencia tratando con todo lo que rodea al fútbol, futbolistas, entrenadores, al final es representante también, lleva entrenadores, ya futbolistas, gestiona otros clubes, entonces creo que al final lo tiene todo para tener claro su propio criterio, cosa que a lo mejor otro tipo de presidente o propietario pues no tendría y necesitaría una recomendación de otra persona. Entonces yo creo que al final él lo tiene todo, tiene muy claro lo que hace y lleva un gran grupo detrás que le ayuda en todo. Y en cuanto a Francisco, ¿esperas a un Francisco tan, yo diría, valiente, ¿no? Como hemos visto la temporada pasada, que llegó y bueno, pues no se le caían los anillos cuando cogió al equipo y todos para adelante, intentar buscar portería contraria, incluso equipos con hasta dos y tres delanteros en campos difíciles. ¿Piensas que vamos a ver al mismo Francisco y al mismo Elche desde el partido número uno de temporada? Sí, yo creo que sí. Francisco es así. Yo creo que Francisco no sabría hacer otra cosa. Él es muy bueno haciéndolo como lo hace. Creo que nos metió a todos la venta de Lega Nora, esa valentía dentro del campo, y al final pues seguramente fuera la clave para conseguir la salvación de una manera cómoda como se consiguió. Y creo que bueno, que lo que esperamos de él es que siga sacando rendimiento a los jugadores, que siga trabajando como lo hace, que nos vendrá bien a todos, seguro. ¿Qué supone para ti ser el capitán en el año del centenario del Elche Club de Fútbol? Para mí la verdad que es un honor, la verdad que nunca me lo hubiera imaginado. Al final ser el capitán del centenario, el único centenario que vamos a ver del club, entonces creo que para mí es un gran orgullo, una gran responsabilidad y bueno, espero estar a la altura. Yo recuerdo que hace unos años, por la trayectoria que llevabas, hablaba de que ibas a ser o tenías pinta de ser un defensa, un central de los que hacen época, ¿no? Pues te comparaba entonces pues con los Pellegrín, Eduard Bacar, pero los estás empezando a superar. Vienes de abajo, pero estás ya arriba y además 3 años ya en la élite, en primera división, siendo un hombre importante, con los galones de capitán. ¿Quién te lo hubiera dicho, Bueno, no creo que esté superando ni a Pellegrín ni a Edu. Creo que al final la diferencia es que vengo de abajo, creo que la diferencia es la progresión que he tomado desde que llegué al club hasta la actualidad, y bueno, creo que es muy importante como tanto para el club como para mí. Al final no hay muchos casos de gente que de segunda vez suba hasta primera en un club, se mantenga y haga buenas temporadas, pero bueno, como te digo, yo lo estoy disfrutando, ojalá el día de mañana se me recuerde como lo que soy dentro del campo, y creo que bueno, o sea, al final lo hice todo un jugador. Ya te digo que no me interesa, no me gusta compararme con otros jugadores y menos con jugadores de la talla de Edu o de Pellegrini. Bueno, eso ya queda cosa de los periodistas o de los aficionados, pero seguramente siempre quedes en buen lugar. De todas formas, yo creo que, y por eso llevas el brazalete de capitán, como en el caso de Nino en su día, encarnas perfectamente los valores de lo que debe representar un capitán, no solo en el terreno de juego, sino también fuera de él, y por eso lo luces con orgullo, y yo creo que todos estamos encantados de eso. ¿Piensas que se puede debilitar el equipo si finalmente sale algún futbolista, llámese Lucas Boyé o Mojica, por ejemplo? ¿Tienes la sensación de que pueden salir o que se pueden quedar? Bueno, al final eso es el día a día del fútbol, al final. Obviamente son jugadores que tienen contrato, que si salen del club es porque hay un traspaso de por medio, un pago de cláusula, que eso pues, al club le da muchas opciones para seguir reforzando y seguir creciendo. Obviamente son jugadores importantísimos, que han sido clave en esta salvación, pero como te digo, al final creo que el equipo está por encima de todo. Si finalmente se llega a un acuerdo porque es bueno para el jugador y bueno para el club, obviamente el club creo que ya estaría manejando alternativas para suplir a esos jugadores y bueno, con una parte económica que recibiría el club que ayudaría mucho para la confección de la plantilla. Pero vamos, que tienes la sensación de que salgan o no salgan, pase lo que pase, ¿el Elche va a tener un equipo más fuerte, más potente que el de la temporada pasada? Sí, yo creo que sí. Obviamente la capacidad que tiene el Elche este año, con una base creo que más potente que con la que se empezó el año pasado, creo que bueno, a partir de ahí con un míster que tiene las ideas muy claras. Creo que participando en la confección de la plantilla, al final creo que el equipo será más, a priori, con más potencial. Entonces, luego, a partir de ahí, creo que hay que sacar el rendimiento a cada jugador, que el jugador rinda como se han rendido esta temporada, y ojalá, y así sea un año mejor, como te he dicho antes, en cuanto a punto y posición, y sobre todo disfrutar del año que nos espera del centenario. La penúltima, Gonzalo. ¿Qué papel va a tener Gonzalo Verdú en el terreno de juego esta temporada? ¿Te ves titular? ¿Te ves en otro sitio? ¿Dónde te ves? No, yo siempre lucho para jugar. No me veo en el banquillo, no me veo de suplente. Al final creo que esas son rachas. Yo, mi objetivo ahora mismo es entrenar, llegar al 100% para la pretemporada, para empezar jugando. Obviamente, todo el mundo quiere jugar y pienso en cada partido. Mi objetivo ahora mismo es el primer partido de liga, intentar ser titular en ese partido y a partir de ahí aprovechar las oportunidades. Os mantenéis todos, tú, Rocco, Pedro Vigas, renovado Diego González, los mismos cuatro centrales, John Chetaulla. Bueno, eso demuestra que algo bien haríais la temporada pasada, ¿no? Sí, está claro. Al final, con la llegada de Francisco, más o menos los cuatro centrales jugamos en cuanto a minutos parecidos. Creo que todos rindieron bien, al final por sanciones o por lesiones se fue cambiando, pero creo que nos conocemos ya de tiempo, nos entendemos bien, ya sea por línea de 4, línea de 5. Creo que es muy importante que una línea que dentro del campo es la que más comunicación tiene que tener, porque al final los jugadores ya se conozcan, es un plus. Si te pregunta a ti el míster, ¿tú qué prefieres, línea de 3 o línea de 4? Yo creo que al final te lo marca también un poco, quizá a veces el rival y a veces también los jugadores que tú tengas disponibles. Al final, jugar con carriles, por ejemplo, en este caso con línea de 5, con el tipo de jugador que tenemos, pues nos viene muy bien. Luego tenemos jugadores de banda que se meten por dentro muy bien, como Fidel. Entonces la línea de 5 nos da muchísimo, pero obviamente mantenerlo durante toda la temporada es difícil porque el rival te estudia. Entonces yo creo que tener esa alternativa siempre es bueno, pero no para mantenerlo durante un largo periodo. Gonzalo Verdú, capitán del Elche Club de Fútbol, mil gracias por atender la llamada en estas vacaciones de Tele Elche en Radio Marca. Que usted lo disfrute con la familia y con sus niñas y que vengas a tope el 4 de julio. Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias, Gonzalo. El capitán del Elche, Gonzalo Verdú, en directo en la sintonía del 101.4. 85 de partido, abre juego a la banda, atención que la intercepta en el medio del campo, avanza ante la atenta mirada del marcador, lo va a driblar, dribla uno, dribla dos, intenta pararlo, no puede, es increíble, sigue son dos palos, Con el aire a medio gas, nada se disfruta igual. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar la revisión gratuita del aire acondicionado y disfruta del verano a pleno rendimiento. Y ahora con Volkswagen Go, solicita el servicio de recogida y entrega. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Shell. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Un día estás sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos, o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en cuatro años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta del nuevo Skoda Karoq en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en cuatro años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automotor. Emoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Lo comentábamos ayer, Pablo Piatti se marcha a Estudiantes de La Plata, es otro de los hombres que acaba contrato el 30 de junio. En el Elche ha militado en el último año y medio. El club le agradeció su compromiso y dedicación durante el tiempo que ha vestido la camiseta del Elche, pero la verdad es que ha dejado un escaso rendimiento en cuanto a partidos y minutos. Pero eso sí, con dos permanencias se marcha Pablo Piatti, aunque no ha sido ni mucho menos el jugador que más ha participado, más bien todo lo contrario. Recordamos que Piatti recaló en el club blanquiverde a principios de marzo de 2021, procedente de la Major League Soccer americana. Venía de estar tres o cuatro meses parado. El parón entre competiciones perjudicó al futbolista, que en su llegada a tierras ilicitanas tuvo que hacer una mini pretemporada express en su primer curso. Recordamos que Piatti disputó en ese mercado invernal desde que llegó 9 partidos y solo 3 como titular, y ya en la campaña pasada sus números ni siquiera mejoraron, ya que ha jugado incluso menos minutos en liga en toda la temporada completa, participando en 10 encuentros, solo 3 en el equipo ilicitano, en el equipo inicial. Bueno, pues ahora Piatti pone rumbo de nuevo a su país, del que salió con tan solo 19 años para debutar en España, en las filas del Almería, que pagó por aquel entonces cerca de 8 millones de euros. Tras su explosión en el fútbol español, fichó por el Valencia, donde estuvo 5 temporadas. En Mestalla ofreció un gran rendimiento. Con 27 años optó por un cambio de aires y recaló en la plantilla del Español, donde estuvo otras 4 campañas hasta el descenso a segunda. Y fue entonces cuando Piatti apostó por el fútbol de Estados Unidos, en el que debutó con la camiseta del Toronto. Y bueno, hasta que quedó libre y recibió la llamada del Elche. Tras su paso por el Martínez Valero, Piatti regresa a su casa, Estudiantes de La Plata, el club que le vio nacer. El ya ex del Elche formó parte del equipo que ganó la Copa Libertadores a Boca Juniors en 2006. Y es que Piatti forma parte de la historia dorada de Estudiantes, porque fue clave en aquel apertura en el que debutó con un gol crucial frente a Newell's en Rosario. Y bueno, ya sabemos, llevamos comentando días que Iván Marcone, su compatriota, también regresa a Argentina, en su caso para jugar en Independiente de Avellaneda. El mediocentro tenía contrato en el Martínez Valero hasta 2024, pero el deseo de ambas partes era el de separar los caminos. El Club Rojo, Independiente, pagará 1,9 millones de euros a partir de 2023 y en los próximos 2 años. Así que, bueno, pues con la salida de Marcone, el club ilicitano va a tener que firmar un recambio para la posición de pivote y además todavía no tiene asegurada la renovación de Omar Mascarell, que se está dejando querer. Dijo Bragarnik que estaban muy contentos con él y que él quería seguir. De hecho, la última vez que hablamos con Mascarell le preguntábamos también por su renovación y dijo que él estaba a gusto aquí, que el Elche apostó por él cuando se consumó el descenso del Schalke 04 en Alemania, pero no olvidemos que es un futbolista con la temporada que ha hecho cotizado. De hecho, el Elche le ha ofrecido un buen contrato, pero hay clubes españoles y europeos que también han tocado su puerta, e incluso el Tenerife, que este domingo se juega ya en el último partido, y además en su campo, el ascenso contra el Girona, 0-0 en la ida. Si el Tenerife sube, es otra de las opciones que también está barajando Omar Mascarell, bueno, pues que es canario y estaría evidentemente en su casa. Como reconocía Francisco, teniendo en cuenta que hay una buena base, yo diría la mejor base en cantidad y en calidad de los últimos años, ahora se trata de acertar. Y por eso Bragarnik no es amigo de precipitarse. Poco, pero bueno. Hay que acertar en los fichajes porque si se acierta, evidentemente, sí se elevará la calidad del equipo. Si tú aciertas en los que vengan y se marchan Piatti, que apenas ha aportado, Marcone, que ha aportado muy poco, Kiko Casilla, tampoco es que haya aportado casi nada, Lucas Olaza y Quique Pérez, poquito, casi al final más Quique Pérez. Es decir, los que se están marchando, los que se han marchado, Guido Carrillo, tampoco es que se haya salido. De todos los que se están marchando, con que, y dejan 6 o 7 fichas libres, con que de los 6 o 7 que fiches, aciertes con la mitad, y cuando digo aciertes, estoy hablando de que sean titularísimos, desde luego el Elche va a salir reforzado. Ese es el mensaje que mandaba Francisco. Es fundamental y sobre todo que las nuevas incorporaciones sepan dónde vienen y que se amolden a la filosofía del club, a lo que quiere el club, que al final no dependamos de nadie, que dependamos, como yo siempre he dicho, del equipo y sobre todo gente con la ilusión de crecer con nosotros también. Esto sería fundamental, como la tiene el propietario, como la tengo yo y como la tenemos todos. Pero ya digo, eso será una de las cosas. Luego, por supuesto, habrá más cosas de las que hablar, porque al final, bueno, pues es una temporada larga y tenemos que dejar todo muy, muy bien atado. Temporada larga y extraña, con por primera vez un parón de mes y medio en mitad de la temporada por la disputa de un Mundial. El Elche ahí no va a verse muy perjudicado, porque a menos que se fichen internacionales o algún internacional que sí tenga que viajar con su selección, los internacionales del Elche tiene pinta de que no van a, vamos, tiene pinta no, menos Lucas Boyé, que Argentina sí está en el Mundial, pero Lucas Boyé, pues yo creo que al final no entrará en la selección final, aunque sí debutó la última vez, pero por ejemplo los internacionales colombianos, Palacios, que acaba de ser bueno, que acaba de jugar con su selección un partido amistoso, y Mojica, que es indiscutible, no van a participar en el Mundial porque no se ha clasificado Colombia, y lo mismo le pasó a Enzo Rocco con Chile. O sea que en ese sentido el Elche va a tener la suerte de no tener que prestar a sus internacionales, con lo que, bueno, pues, a ver, la suerte entre comillas, porque si pudiera ser, yo creo que si pudiéramos elegir, lo mejor es que estuvieran en el Mundial. Alguien dirá, hombre, ¿para qué? ¿Para que se lesionen? No, para que se revaloricen, para que demuestren por qué están en el Elche. Yo creo que sería poner en valor al Elche Club de Fútbol con internacionales en el escaparate. Y además, insisto, se te revalorizan más si juegan, ¿no? Pero bueno, no es el caso y en ese sentido, bueno, pues habrá menos desgaste. Hay que mirarlo por ese lado. Y luego, a menos que, insisto, venga algún internacional, pues tiene pinta de que no, de que el Elche no va a tener que ceder futbolistas para viajar con sus selecciones para jugar el Mundial. Y el Elche tiene esa ventaja de que mantiene un buen bloque y además a su entrenador, algo que a Christian Bragarnik le convenció cuando las cosas no iban bien tras la destitución de Fran Escribá. Era prácticamente su primera opción, y eso que le dio calabazas a las primeras de cambio, pero bueno, fue persistente Bragarnik y al final lo consiguió, y en ese sentido pues le vuelve a convencer Bueno, es la primera pregunta que deberías preguntarle a mi gente, a la parte de todo, pero sí, están en todos los detalles. No conocía esa promoción del pasado, pero esta sí. No es la pregunta, o mejor dicho, la respuesta que queríamos escuchar, pero bueno, al final lo que venía a decir a Baragarnich, que confiaba en Francisco por su valentía, por su osadía futbolística, porque hacía falta un cambio, y ese cambio de manera rotunda se vio. El equipo, decía Baragarnich, que mejoró en todo, en intensidad, en físico, en apretar arriba, un equipo con hambre, un equipo al que Francisco le inoculó la inyección en vena de la competitividad, el gen ganador que tan importante es en equipos que no tienen superestrellas y en equipos que no tienen superpresupuestos, donde lo importante no es un futbolista, sino todos los jugadores, tanto los que juegan como los que no. Eso Francisco, que ha sido cocinero antes que fraile, que ha sido jugador antes que entrenador, lo sabe, lo ha mamado y por eso se ha podido ver desde su llegada, y bueno, esa competitividad se la ha conseguido traspasar al equipo. Vamos a saludar ya a nuestro compañero José Antonio González, que ya está con nosotros. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Para ver si ha habido algún movimiento en las últimas horas en el mercado de fichajes. Pues movimientos oficiales muy poquitos, pero te destaco lo que hay. El sueco Billiot Swedberg se ha convertido en el primer fichaje del Celta de Vigo para la temporada 22-23. El futbolista de 18 años es una apuesta de la asesoría deportiva. Este viernes se ha despedido del Español un hombre de la casa, el canterano Didac Vila, tras disputar 192 partidos con la camiseta perica. El Atlético de Madrid sigue muy de cerca la pista del lateral brasileño Emerson Royal, ex del Barcelona, que ahora milita en las filas del Tottenham. Con el conjunto colchonero también se ha relacionado al mediocentro belga Axel Witsel, que juega en el Borussia Dortmund. En Valencia, Leonardo ya reconoce el interés del conjunto che. Hemos hablado, pero no hay nada concreto, afirma. Peter Lim quiere que se convierta en el nuevo director deportivo. En Villarreal, el club ha anunciado esta mañana la marcha del lateral Rubén Peña. El defensa vestirá el próximo curso la camiseta de Osasuna. Por cierto, sobre el submarino amarillo, decir que Fernando Roig, el presidente, ha dicho en las últimas horas que mantener al argentino Lo Celso, el mediocentro del Tottenham, que ha estado cedido este curso en la cerámica, va a ser muy complicado. Además, en Barcelona, los medios informan que el PSG vuelve a la carga para hacerse con los servicios de Ousmane Dembélé, que queda libre a partir del 30 de junio. El francés no va a renovar con el Barcelona y su próximo destino estaría en París. Y la última respecto al mercado, Paco, ya no es equipo de primera división y eso está provocando una desbandada en su plantilla. Me refiero al Granada. Aitor Caranca seguirá siendo el entrenador y ya se han confirmado las salidas de Darwin Machís, Montoro y Germán Sánchez. En el equipo nazarí todavía quedan nombres interesantes que van a abandonar el club: el portero Maximiano, el central Domingos Duarte, el centrocampista Luis Milla o el delantero Luis Suárez. Sí, la verdad es que muchos de esos nombres están en cartera de clubes en primera división, como por ejemplo Luis Milla, que es un buen pelotero, y ahí hay varios equipos interesados en él. Vamos a ver, sería un buen fichaje para el Elche Club de Fútbol. Hace falta una brújula de ese tipo, ¿no? Un jugador de corte organizador. Pues José Antonio, ¿más cosas? Sí, porque antes de marcharnos quiero destacar que el Athletic Club Torrellano, que preside Ángel Valero, ha anunciado varios movimientos en su plantilla de cara a la próxima campaña en tercera red. La entidad ha comunicado que el mediocentro Javi Llor y el central Fran Martínez abandonan el equipo. Son dos bajas importantes porque el curso anterior fueron titulares indiscutibles. En la parte opuesta de la moneda están el capitán Cana, John Iñiguez y Manu Bernabéu. Los tres seguirán a las órdenes de Carlos de las Cuevas en el Isabel Fernández. Y una última hora sobre balonmano, Paco. La guerrera franjiverde Paola Bernabé ha sido integrada pues en el All-Star de la temporada como mejor promesa de la Liga Guerrera Ciberdrola. Paola Bernabé, la guerrera de Joaquín Rocamora, ha completado una fantástica temporada a las órdenes del técnico oriolano. Pues con esa magnífica noticia nosotros vamos a poner el punto final. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Feliz fin de semana. También feliz fin de semana para todos vosotros en este fin de semana caliente por la temperatura. Así que hay que refrescarse, hay que beber mucha agüita y de vez en cuando una cerveza tampoco está mal, o un vino fresquito, y a disfrutar del fin de semana y también de la tarde. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en Elche en Punta. Muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.